siempre hay una primera vez para todo en esta vida. Cosas que te gustarán y otras no son bienvenidas. Oh, feliz por encontrar a la mujer de tu vida. Siempre hay una primera vez que no encuentras la salida. Cuando te digan te amo y no es la que tú querías, amar es no lastimar. Duelen mucho las mentiras. Recordar tu primer amor y tu primera caricia. Recordar tu primer beso, tu primera despedida. Siempre habrá una primera vez que tendrás que pedir perdón a quien amas y lastimas. Hay una primera vez, tendrás malos pensamientos por una mujer prohibida, y ahí no eres el primero. Llorar de felicidad o por quien nada valía. Recordar tu primer amor y tu primera caricia. Recordar tu primer beso, tu primera despedida. Siempre habrá una primera vez que tendrás que pedir perdón a quien amas y lastimas.